sintonizas Mr. Virus. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Feliz año nuevo a todos los que estáis ahí escuchando este programa que presenta quien nos habla, Raúl García, Mr. Virus. La verdad que ya a estas alturas uno habrá tenido tiempo de llevar a cabo los pensamientos de las nuevas buenas intenciones y propósitos para el año, y también de haberse dado cuenta de que es mejor elegir otro momento para cumplirlos, ¿verdad que sí? La música, esa sintonía de pendejo habitual también que nos acompañará en este año nuevo que comenzamos, la música de Joe Bonamassa, que no lo tenemos como sintonía, pero es como así como si fuera, nos acompaña en cualquier momento, en la Navidad con sus temas navideños, en cualquier otro periodo de tiempo del año con sus nuevos discos. Este es Time Clocks. Was I not nice? The diamonds in the ice. Was I not good? Loved you like I should. Here now hold you. Keep you out the cold. I kept all your secrets when you were by your soul. Why do you have to be so mean? Woman, hurt me so bad. We'll be right back. Bueno, es la música de Joe Bonamassa, siempre, siempre, de una manera definitiva, uno de los grandes momentos cuando lo escuchamos. Questions and Answers, preguntas y respuestas, es otro de los temas que integra este último trabajo ya llamado Time Clocks, con ese enorme reloj y además muy perspectivo, reloj de arena partiéndose en la portada de una manera descomunal. Me decía alguien durante estos días que le había encantado el especial que hicimos, no solo villancicos, con temas tradicionales y canciones así un poquito dedicadas a las circunstancias que tocaban entonces. Me decía, joder, es que me ha gustado tanto que tenías que haber hecho más, tenías que hacer más. Pero ahora no toca, ¿eh? Os imagináis, la semana que viene, si queréis, me pongo a hacer uno sobre canciones de veraniegas, ¿no? O sea, todo tiene su momento, aunque es verdad que el interés también por la gente, no solamente por la historia navideña, sino por el fondo tradicional que tiene, ¿no? E histórico, pues bueno, igual no es mala idea, tal vez. Igual en un mes o dos recuperamos otro especial dedicado a la música tradicional navideña. Me lo voy a pensar mientras, ¿eh? Y lo que sí que yo nada más aclaro es que lo escuchamos con un tema navideño, al igual que a la artista de Nashville, Hannah Aldrich, la escuchamos también haciendo un tema tradicional. De hace siglos, adaptado a las circunstancias presentes, con un toque oscuro, como es ella, Hannah Aldrich, que os dije además que íbamos a recuperarla, pero en su momento más natural. Best left alone. That's what the sheriff said when the headline read. Judge Johnson's son was gone. I was at the church helping Bobby with a sermon on the night he disappeared. Well, anybody ask, anybody ask what you're gonna hear? Some hands don't come clean, some truths don't come. And here's 38, and then everything's a blur. Some hands don't come clean, some truths don't come out. Some bones are buried so deep, some ghosts don't make a sound. He was preaching with fresh dirt under his nails. And I can't tell you where the body wound up, but I know his soul's in hell. And there was a sliver of fear on his face, 'cause my granddaddy knew that Johnson boy's daddy hates the judge. He's got an answer to. Some hands don't come clean, some truths don't come out. Some bones are buried so deep, some ghosts don't make a sound. Some hands don't come clean, some truths never get out. Some bones are buried so deep, some hands. tema se llama Don't Make a Sound. Es uno de los cortes que ha grabado junto a un gran guitarrista, un músico, productor que conocemos ya hace un montón de años, como es Jason Cherise Miller. Él se han metido en una, bueno, pues historia colaborativa para darle un toquecito más bluesy. Tal vez a estas canciones que ha sacado a Hannah Aldridge, participando, haciendo un combo que yo creo que es muy interesante para esperar que se repitan cosas parecidas. Vamos a escuchar otro de los temas llamado Shaking, donde cada uno pone su impronta a nivel vocal, a nivel instrumental, y quedan canciones redondas y tan bueno, sentimentales, iba a decir, como estas. En realidad, Hannah Aldridge es una especie de superviviente que a través de su música narra cómo fueron o cómo son actualmente las cicatrices emocionales que le han dejado una vida de excesos en su juventud, con experiencias, relaciones equivocadas y abuso a las sustancias. Feel the recklessness of absolute desperation, valued sentimental pieces of the life I thought I held in my hands. Why do I always try? Bueno, eso era tan interesante como que ya seguramente que estás pensando en escuchar y localizar más historias. Inevitablemente yo me venía a la mente ahora colaboraciones, aunque en otro término, en otro plano y también en otra, en otro reconocimiento, digamos, de popularidad, las intervenciones de conjuntas de, bueno, Beth Hart y ese músico llamado Joe Bonamassa, a propósito de que lo hemos puesto hace un momentito, ¿no? Pues eso es también lo que me viene a la cabeza, como cuando dos artistas, una voz tan matizada y tan profunda como la de Hannah Aldrich, y en este caso Jason C. Miller, Jason Charles Miller, pues se juntan para hacer algo que suena muy interesante y que luego cada uno por su cuenta hacen cosas completamente distintas, pero es como una fusión que funciona. Y Jason Miller, pues yo la primera vez que lo conocí, di con él, fue, creo que era el segundo disco, el segundo, el primero, que sacaban autotitulado llamado Got That, con una distribución por parte de Edel que se hacía aquí en España en el año 1995. Y tengo aquí el CD que, como hoy estoy a primeros de año con vosotros y de una forma un poco reflexiva, me apetece tirar hacia el pasado y también daros a conocer, bueno, pues quién es, si es que no lo sabíais, y si no, os lo recordamos, lo escuchamos todos juntos cómo sonaba en años pasados Jason Miller, como lo puedes escuchar también en la actualidad. Este era el comienzo de aquel trabajo llamado Got That, con el tema The Unsure. Pues ahí está, Good Dead, algo así como bueno, Deidad, escrito Godhead, God, de Dios, Deidad, y ahí lo estabas escuchando a Miller, cantando y tocando la guitarra en aquellos primeros con aquella en los primeros tiempos de aquella formación, que luego pues posteriormente tras iniciar historia en solitario ha sacado una ristra de interesantes álbumes el artista, el músico, que por qué no recuperaremos en algún otro momento de Mr. Virus para seguir continuándole y bueno, pues teniendo esa pista sobre los artistas que tanto a veces nos dejan bueno, pues a veces que por caminos distintos, ¿no? Bifurcados, porque son tantas las colaboraciones de muchos músicos, aparte de producciones y de historias que de forma paralela a su manera de proceder, producir, componer, hacer música y salir de gira hacen que uno hay veces que es imposible seguirlo todo. Pero aquí ya sabéis que nos gusta perdernos y hacer que también vosotros discurréis por otros campos saliendo fuera de esa zona de confort de escuchar habitualmente la música que a lo mejor os ponéis en casa. A lo mejor muchas de las cosas que escuchamos en el programa son futuras cosas que escuchéis en casa. Ocean Hills es esa aventura fuera ya después de tantos años de esa banda llamada Ignite, escrito Ignite, esa formación de punk rock hardcore, donde su cantante ha militado durante tantísimos años. Ocean Hills, un álbum maravilloso, lleno de música que no tiene barreras. You can't blame me, no. My separate piece. Do what's right, what's right. Separate Speaks, el tema que se incluye dentro de ese álbum titulado Santa Mónica, donde rebusca por otras muchas historias sonoras su cantante y el inductor de esta aventura tan, a mí me parece, interesante. Bueno, pues él es Zoli Teiglas es quien ha estado en Ignite y quien además muchos años tuvimos ocasión de ver en una de las últimas ediciones, o la última edición, ya como ha pasado tanto tiempo sin que veamos festivales, del Festival Resurrection Fest. Creo que fue la última que se hizo. Ahí estuvimos disfrutando con esa puesta de largo. Y bueno, la verdad es que a mí me ha dado mucha pena al enterarme de la noticia de la muerte este pasado día 11 de enero de quien fuera batería de Animal, de la formación argentina, Martín Carrizo. La verdad es que yo tuve ocasión de conocerle en aquellos años en los que la discográfica, el sello Bruto, auspiciado por Draw Records, Atlantis también, ¿verdad? Aquí en España hacían una apuesta bárbara por tenerlos y hacer que funcionaran muy bien en España, ¿no? En los años 90. A mediados de los 90, lo recuerdo, de estar por aquí con discos como este que vamos a escuchar ahora para recordarlo, El Nuevo Camino del Hombre, con temas entonces de, bueno, con ese nu metal que estaba funcionando en todos los sentidos, en las discográficas, en la escena, en las salas de conciertos, en los festivales, en las ventas, y que ellos formaban parte de esa historia que llevaba buen camino desde Argentina. Martín Carrizo, que ha muerto a los 50 años después de una agotadora batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, y que empezó a ver sus formas más duras, donde empieza esa degeneración, donde ya las cosas se te ponen muy cuesta arriba, en el año 2015. Este tema, que publicó en el año 1996 dentro de ese El Nuevo Camino del Hombre, Animal, que Animal ya sabéis que estaba siempre punteado con cada letra, A, punto, N, punto y punto así, y que era o es un acrónimo de lo que sería Acosados, nuestros indios murieron al luchar. Bueno, vamos a escucharlo con Antes de morir, una de las canciones que estaban incluidas ahí dentro. Creciendo que todo vendrá antes de morir. cantarlo. Antes de morir, después de ver una razón de vida, no te dejes ir, creciendo que todo vendrá. Antes de morir. Bueno, descanse en paz, Martín Carrizo. Ahí nos quedará viva, muy viva, su presencia con esa pegada de batería que hemos escuchado y que permanece también en otros álbumes y también después de haber trabajado con otros artistas. El nuevo disco de Rosa Negra, que a últimos del 2021 tuvimos la ocasión de ir a la presentación, a esa rueda de prensa de la banda, en un lugar céntrico, en un garito de Madrid, tomándonos algo y conociendo un poquito más sobre Madre, que es como se titula con dos A's, pues es uno de los álbumes de hard rock, de heavy metal, que se han hecho a finales de año, que van a quedar como bueno, pues directamente referencias para que funcionen a lo largo de este año 2022. Esto es el comienzo del mismo, se llama Perros Viejos. Perros Viejos, los teloneros del rock. Yeah! Rosa Negra con un montón de buenas intenciones y proyectos en la cabeza, no solamente por tener este álbum madre recién editado, sino porque ya tienen preparados nuevos temas y en mente grabarlas. Vamos a ver, porque estos tiempos inciertos nos están también haciendo ver las cosas de una manera cambiante y nada precisas en las emociones que podemos tener por querer hacer algo en el momento, pero por las circunstancias oscilantes, ¿no? De los ritmos a los que nos dejan acelerarnos y luego nos van decelerando las intenciones, pues hay que ser un poquito más precisos en el día a día y no tanto en el día de mañana. Saratoga, que en este año, ya 2022 en los que estamos, celebra sus 30 años, edita, titulado de esa manera, 30, pero con letras romanas, pues canciones clásicas de su trayectoria regrabadas con la formación actual. Ya sabéis, Nico del Hierro en el bajo, Jero Ramiro en la guitarra, Tete Novoa en la voz y el batería de última integración, el Estepario Siberiano, que es un tipo que es brutal también tocando las baquetas y yo creo que destrozando patches en la batería, sustituyendo en su momento a Dani Pérez, que es quien fue la persona que dejó la banda, la última persona que dejó la banda en Saratoga. Esto es Maldito Corazón. ¡Maldito Corazón! Mi pueblo llora en su desdicha. Hoy nace una zanja, modestia. otro de los temas clásicos de Saratoga, que estaba incluido en aquel álbum llamado El Clan de la Lucha, un disco que originalmente grabó con su voz Leo Jiménez. Aquí todos los temas están revisados con Tete Novoa, como es lógico, en esta etapa ya que dura tantísimos años y que continúe. Y desde aquí también aprovechamos para desearle, por supuesto, suerte a Saratoga con esas canciones que no van a fallar cuando vayan teniendo ocasión de mostrarlas en los distintos escenarios. Queremos sobre todo especialmente de desearle una pronta recuperación a Leo Jiménez, ya que esta semana se ha sometido a una operación de una de sus cuerdas vocales, la derecha, que al parecer llevaba dañada y sin saber qué le estaba ocurriendo desde hace 15 años. Él ya venía comentando historias y llevándolo muy, muy dentro, ¿no?, de por qué se guardaba tanto la voz en su día a día y prefería emplearla únicamente cuando tuviera que subirse sobre un escenario para dar todo lo máximo, con una técnica vocal que le permitía cantar y grabar con una sola cuerda, utilizando una sola cuerda vocal. Ahora, pues él, en un pequeño análisis de lo que ha sucedido en estas últimas horas y dando las gracias a toda la gente a través de las redes sociales, pues explica un poco esta intervención que le han hecho después de haber estado durante años pasando por distintos especialistas y sin que ninguno de ellos diera con la tecla, con la patología, el problema que tenía, hasta que alguien también especialista, pero posiblemente rebuscando en una zona complicada de la cuerda vocal, pues detectó que es debido a que en algún momento de su carrera un virus se le quedó ahí en esa cuerda vocal, y ese virus pues le ha ido castigando de una manera irreversible la cuerda vocal. Así que con esta operación esperan que pueda mejorar, pero ya le dicen que es muy complicado que pueda alcanzar los tonos que hace años tendría. Pero desde aquí le deseamos todo lo mejor, una pronta recuperación de momento y no mucho machaque de cabeza, porque si ha sido capaz de durante todos estos años grabar todos estos discos y cantar en directo de la manera que lo ha hecho, pues es posible que las cosas no vayan peor cuando esté al 100% recuperado de esta intervención. Recordamos el disco Mesías, que grabó con canciones como esta llamada Quererme Así. Hoy me he despertado abrazándome a la almohada. No has amanecido junto a mí. Ya no habrá reproches por las marcas de mi cara. Hoy no serás tú quien me haga una infeliz. A congelar mi corazón, y así sin ti camino con firmeza, ya no me harás suplicar. Si tú no estás, me siento una gacela, porque nadie frustrará mi libertad. Quererme así es como un fuego que quiero apagar. Esto que escuchas se llama Eritrea, es el cuarto trabajo de Guadaña. Y veis lo que os digo, hace un momento os estaba comentando. Ahora mismo estoy leyendo un mensaje de la promotora de que Guadaña, que iba a iniciar su gira de este álbum con estas canciones en Sevilla, dentro de unos días, ha tenido que cancelar lo que es la actuación. Aquí tengo la fecha concreta, 22 de enero, en la sala Eben. Ahí empezaba algo que no sabemos cómo va a continuar. Imagino que, puesto que la siguiente fecha es en Granada, también todo quedará cancelado debido a la situación del COVID. Bueno, cuando hablamos de cosas de estas, la verdad es que todos sabemos que algunos medios, o casi todos, porque las televisiones cogen las informaciones de los periódicos de la mañana y, como todos publican lo mismo, pues todo lo llevan a sus noticiarios de la misma manera. Djokovic, me voy a abstener ya de hablar de un personaje así, que ya no es que sea un tío no se quiera poner las vacunas, sino que es que además es un embustero y tiene un morramen de la hostia e intenta hacer pasar por tonto a todo el mundo. Pero es que la noticia que también ha saltado hoy, con esa multa de 6.000 euros a la promotora de conciertos de La Polla en Vitoria por permitir que la gente fuera al concierto, estuviera sin mascarillas y sin acreditar el pase COVID antes de entrar, me parece que es muy bajo el importe, ¿eh? 3.000 euros por cada una de las dos actuaciones que acogió el Buesa Arena en diciembre. Me parece que es bajo el importe. Yo creo que estas cosas no sé, si te pones a hacer cuentas, con pocas entradas vendidas se paga una multa así en un sitio como el de aquel. Y lo digo de verdad, yo que tuve ocasión de ir a ver el concierto de La Polla en el Palacio de los Deportes el día 30, junto a Reincidentes, Porretas. Bueno, esto me pareció otro despropósito. Lo que no entiendo es por qué a Madrid, en esta ocasión, a quien ha permitido o no ha controlado eso, no le imponen multas. Porque lo de Madrid fue, bueno, podría hablar de lo de La Polla, de lo de Barón Rojo, y cada cosa ponerla en un contexto y hacer un análisis concreto de eso que vi en dos días. Pero que encima Evaristo y compañía permitan subir a escena a gente antivacunas con carteles a propósito de que estamos en una pandemia y que la gente sigue enfermando y muriéndose, me parece que es... Mira, yo sé de gente que no ha ido, bastante gente que no ha ido a los conciertos, que son fan de la banda, que se ha comprado las entradas de todos los conciertos por distintos puntos, ha ido a verlo a todos los lugares y directamente le ha puesto una X, porque puede ser un artista fabuloso, el principio de tus comienzos musicales, de rebeldía, pero a nivel personal, pues claro, es que puedes llegar a pensar justo lo contrario. Y en mi caso, intentar grabar algunos vídeos para que luego los veáis en mi canal y demás, acercarme allí delante y que la gente esté fumando canutos a tu lado, echándote el humo, que además se ven los vídeos, sin mascarilla por allí, que uno de seguridad vaya y le diga a un tipo: no puedes hacer tu canuto aquí en la barra, no, y que le diga el tío al de seguridad: no, si ponte la mascarilla, venga, y que diga: después de que me fume el cigarro, y el otro se vaya, pues son cosas que son incomprensibles. La gente con bebida por la pista, con cervezas, que está prohibido entrarlas además. O sea, esa falta de previsión y de control y no pringarse con un público que a lo mejor cinco personas que están dando vueltas por allí con unos petos fosforitos. Os hablo del Within Center. Con unos petos fosforitos, y que cuando entraban por la puerta iban con una linterna, cinco linternas apuntando al suelo, vestido de fosforito y que parecía que venía desde lejos la Santa Compaña, pues entonces, vamos, la gente se subía a las mascarillas y pasaba y dejaban que pasara la Santa Compaña y luego seguían con su historia, sin meterse dentro. Bueno, eso sí que era un cocedero de Omicron también. No sé si igual que lo de que pasó en todos los conciertos multados en el Buesa Arena, pero son cosas que yo no puedo entender que aquí se pase en Madrid de estas cosas también y se haga la vista gorda. Yo, si llego a saber, claro, que esto ocurre, vamos, hubiera ido allí envuelto, iba con dos mascarillas, pero en papel de film de este que se le pone a los congelados, y con las manos fueras así, totalmente precintado. Si no apretaran tanto los condones, las gomas, y fueran del tamaño de mi cabeza, incluso me la hubiera puesto. Pero claro, me podía fisher a lo mejor, y dependiendo de qué tipo de goma, pues a saber con qué lubricado luego salía el cutis que uno tiene. Bueno, pues la verdad que debería vigilarse mucho más todo esto, porque luego los promotores que defienden que no hay problemas ni hay peligro en que se hagan conciertos son los que pagan luego, y en los que quedan por los suelos los que hacen bien las cosas, debido a los que pasan absolutamente de todo. Y de Aguadaña, pues esperemos que pronto pueda recuperar ese concierto de Sevilla y esa gira como ellos querían hacerla, para imponerse en directo con todas las medidas de seguridad y por supuesto con la fiabilidad de la gente que va a ir a ver los conciertos, porque es que si no, la gente, es que eso es otra cosa igual. Si tú no querías ir a ver los conciertos, por ejemplo, del Wizzing Center de Madrid, no tenías ocasión, no te daban la ocasión de que devolvieras la entrada. Con lo cual, o perdías la entrada o ibas allí a pringarte. O sea, que las cosas. Yo fui y diréis, ¿por qué fuisteis tú? Bueno, por no perder la entrada. No, si yo no pagué esa entrada. Yo no fui para contarlo a vosotros, lo que ocurría. Hay ciertas cosas que hay que verlas. Así que, afortunadamente, uno está bien. De momento, uno está bien. Habrá que ver más adelante. Y habrá cada vez. Es como se llama el último trabajo de Lordi. Una pieza bárbara dentro de un concepto de 7 discos. Un montón de canciones publicadas a lo largo del pasado año, finales del pasado 2021 y principios de este 2022. Abra Cadáver, Lordi. They won't believe the end is coming from me. Abra Cadáver con Lordi, y la verdad que 7 discos con una burrada de canciones, alguna de ellas navideña, ¿verdad?, que también escuchamos durante las semanas pasadas. Tenemos para elegir este tributo que han hecho a los distintos puntos de vista sonoros del rock, del hard rock, del metal, del rock progresivo, de la música electrónica en ese álbum tan completo, y que, bueno, yo recomiendo escucharlo poquito a poco. Lo que pasa que en mi caso, como sabéis, que de vez en cuando paseo de manera intensiva por las calles de Madrid con un taxi en las noches, a veces solitarias, sobre todo en estas últimas semanas, donde ha sido bastante duro, porque con el cierre y las cancelaciones mayoritarias de las cenas y los restaurantes y todo esto, porque gente ha salido, la verdad es que ha estado todo muy tranquilito. Entonces este Lordi Versity daba tiempo a ponérselo uno detrás de otro, todos los discos, y todas las horas que ocupaba ese abultado box set de 7 trabajos, pues los ibas escuchando uno detrás de otro, pa, pa, pa, pa, pa. Y si subía algún cliente, pues hombre, decía, pues ya que estamos metidos en el tema, escucha atentamente y disfrute de los fineses. Pero daba tiempo a escucharlo. Fijaos cómo estaban las cosas de duras durante estas últimas semanas. Bueno, Gamma Ray publican también como Saratoga, con letras griegas. Letras griegas, no, letras romanas, XXX, ¿vale? 30 años, 30 years late anniversary, que es un concierto que hicieron en streaming durante el pasado 27 de agosto de 2020 en el centro multiusos Isdome en Düsseldorf, en Alemania. Allí, con invitados muy importantes como Ralph Schiffer cantando, hicieron este DVD y doble CD en vivo, que sale a través de Ear Music y Edel publicado. Yeah. Gamma Ray con ese comienzo de DVD, de CD doble, que lleva por título 30 años Automation Edison Wesinos Light in Anniversary. Y es un trabajo muy completito con bastantes canciones de tiempos de clásicos y tal, y a mí me gustan esas colaboraciones. No estaba aquí en este tema que hemos escuchado a Ralph Schiffer, sí en otros momentos ya más avanzados del concierto, pero sí que está ahí Ralph Schiffer. Ya sabéis, Primal Fear, el cantante de Primal Fear. También participa como invitado Corbin Babb, que es, aparte de metiendo coros, el teclista de Crystal Breed, o de aquella historia que sacó Sasha Paez, con quien también Sasha Paez, Master of Ceremony, con quien también participó, o con Amanda Somerville, también ha hecho cosas, en fin. Y luego, pues nada, pues la banda de Gamma Ray, Kay Hansen en la guitarra y en la voz, Frank Beck en las voces, Genjo Richter en la guitarra, Dirk Schlachter en el bajo y coros, y Michael Ere en la batería. Gamma Ray, de aniversario, con un trabajo importante hecho en pandemia, inicialmente retransmitido en streaming, y ahora pues ya accesible para todo el mundo. Y esto que escuchamos ahora lleva por nombre, ellos son Jena, es Ice from the Sky, el hielo desde el cielo, de Jena con J. Hay quien escucha decir Jena y se pone a pensar cosas raras si le damos un toque español, ¿verdad? Gina, Jena. Han editado un nuevo trabajo llamado Graboid en esa compañía italiana que tanto nos mola, que se llama Argonauta Records. Ice from the Sky, Gina. Bueno, suena muy bien. Es el segundo disco de esta formación italiana, que no oculta que le gustan las cosas sonoras como que tanto han marcado a tantas bandas como Pantera o Down. Y no dejaremos de seguir la pista, sacando este material a través de un sello como el de Argonauta. Juegan en casa con una distribución internacional y, bueno, pues aquí en Mr. Virus también nos hacemos eco de este nuevo álbum para que los conozcáis vosotros. Esto es Gina. Y esto son los que vas a escuchar ahora, son los zapatos pesados de The Cool Stairs, Heavy Shoes. The Cool Stars, las estrellas frías desde Indiana, este dúo que nos mola con ese toque, esos ritmos blueseros que luego profundizan muchísimo más en las formas y en los sonidos de la raíz, de las raíces, dentro de este quinto álbum que publican llamado Heavy Shore, Zapatos Pesados, que es esta canción la que da título y la que abre este álbum. Y no sé si no Deep Purple, venga, pues Deep Purple con este disco que se ha marcado recordando a tantísimos grandes artistas clásicos, desde luego Wild Rune, esta canción que han hecho de Cream, es un mínimo reflejo de la cantidad de brillos que se incluyen aquí dentro. Al disco titulado Turning to Crime son Deep Purple. La verdad es que Parper, todo lo que hagan, a mí me parece que siempre será interesante, y sobre todo en los últimos tiempos, en los que ya son están pasados tanto de todo que bueno, que todo lo que venga sabremos que tiene muy buena orientación, y producción la tiene que tener también, aunque ya sabéis que están haciendo ediciones de sacar discos en distintos formatos en directo, y bueno, yo creo que también en solitario, que algunos de ellos se hacen sus cositas, y en estos tiempos en los que no hay conciertos, pues ¿por qué no hacer cosas especiales? Porque estos son historias especiales. El contenido de Turning to Crane son 12 pistas, 11 temas completos, vamos a decir. Este de White Room es de Cream, pero hay cosas de Arthur Lee, Fleetwood Mac, Bob Dylan, Little Feat. Bueno, pondremos algo más la semana que viene. Y la última pista es una revisión de una medley de un montón de artistas que van ahí fundiendo de cositas sonoras que está muy bien, una pista más amplia. Bueno, pues ya veremos. De momento ahí están, fotografiados como si fueran presos en una pared fake, porque aparecen Ian Gillan, Donaire, Stephen Morse, Ian Paisley, Roger Glover, cada uno con su nombre, como en lugar de ponerse su código de barras, su número de preso, ¿no?, y su trajecito y tal, pues sobre la pared están puestos con sus nombres. Y bueno, pues un collage así un poco cutrerón, la verdad, pero bueno, divertido. Lo interesante es el disco, y lo es. Le hemos dado ya unas escuchas, y la semana que viene tenéis que volver a escuchar alguna cosa de estas. Y es la hora de Tea Party, que es esta banda canadiense que, bueno, impulsada por el blues, el rock progresivo, y en algunas ocasiones la música india, los sonidos orientales, pues a lo largo de los años 90 fue sacando cosas realmente notorias, que les hizo hacer muchísimas giras por su país y por Australia. Y vino una separación hace ya unos cuantos años, una inactividad, y una vez que se pusieron de nuevo en activo, pues sacaron disco, volvieron a la actividad como todo el mundo esperaba, para poder verlos, y ahora nos deleitan con este álbum que se publicó bajo el nombre de Blood Moon Rising a finales del 2021, en el mes de noviembre. Esto se llama Blood River, son The Tea Party. Back home. pues no hay que perder la pista a The T, que vamos, yo estoy encantado de tenerla siempre ahí en el camino, esa pista, porque las canciones son amplias, los sonidos están con ese desarrollo que te lleva a distintas experiencias a medida que escuchas el disco que escuches de ellos. No es, quiero decir que no es una cosa, lo de Tea Party, una cosa lineal. Así que también nos lo apuntamos para la semana que viene, igual escuchamos algo más. Y bueno, pues ahora Mr. Virus llega el momento de oír para mí lo que es un gran trabajo, que seguro que a medida que la gente lo vaya descubriendo también opinará lo mismo sobre él. Es Tundra, el disco que hoy publican bajo el nombre de XHEX. Es el octavo álbum que lo han dado ese corte tenaz también al haber trabajado para componerlo de una manera distinta debido a la pandemia, intercambiando pues archivos en lugar de hacerlos pues uniéndose todos en un momento para componer y desarrollar temas, y que para mí ha sido el primer disco del año que he oído. O sea, cuando entramos en 2022, la primera pieza sonora que escucho íntegra, el primer disco sonoro, es esto. Pues por circunstancias de que lo tengo aquí delante, como adelanto, y digo, voy a oír a ver qué tal Tundra. Sé que me van a encantar, pero lo que consiguieron fue desencajarme del buen rollo, ¿no?, que me dio. Ya que la mitad del disco lo tienen dividido en un único tema fraccionado en tres partes, que se llama El Odio, y todo lo demás pues de manera más acortada, vamos a decirlo así, con todos esos ambientes sonoros que utilizan, que te van llevando de una parte a otra, ¿no?, que te emocionan, que te contraen, que te expanden, ¿no? Pues ahí es lo que se incluye en esas otras composiciones dentro de X. Bueno, yo quiero que escuchéis íntegramente estas tres partes, estas tres canciones integradas en el tema llamado El Odio, y que sintáis lo que ellos te cuentan de alguna forma con esa visión que han adquirido después de tantos años de experiencia y de sentimiento. Thank you. Así suena esta última parte de El Odio, ese tema incluido en el último trabajo de Tundra X. Con él nos vamos a despedir, una canción desde luego muy ambiciosa, construida entre el diciembre del año 2020 y marzo de 2021, y que quiere dar a entender, transmitiendo de forma instrumental, cómo puede un ser humano en su tránsito por la vida estar tan cerca del odio, llegando a sufrir en un mundo que está lleno de sufrimiento. La semana que viene más Mr. Virus. Ya sabes que nos puedes seguir a través del canal de iVoox, Mr. Virus, en el momento que tú elijas. Se despide Raúl García. Ser felices. Hasta pronto.